Llega el momento de ingresar a la intimidad de su corazón para volver a vivir aquellos bellos momentos del ayer. Recordar aquel jardín de una juventud que aún vive y recuerda canciones que desfilarán en este jueves inolvidable de boleros. No, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Estamos iniciando el programa Jueves Inolvidable de Boleros con la participación de Pedro Infante y el acompañamiento musical de la Rondalla de Saltillo, interpretando Flor sin Retoño. Saludos para nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana allá en León, Guanajuato, Sergio Banaya, recordando a su Xalajú MC que mañana 81 años de haberse fundado el equipo de nuestros amores, Xalajú Mario Camposeco. Saludos también para Augusto Sac en la 11 calle, para don Julio Menchú en Avenida El Cenizal, también para don Emilio del Rosario Castro Luarca y sus amigos Alfredito Godínez, también para doña Mandita Palacios y don Rubén Castro, sintonizándonos en el condominio Villa Victoria en la zona 8 de Quetzaltenango. Rápidamente nos vamos con otra del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Bolero. Yo tarde gris,

costora. Muy bien, hemos escuchado la participación de los Bribones interpretando La Impostora a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues no queremos que el mes de febrero se vaya sin decirnos adiós. Bueno, y recordar tantas cosas que se conmemoran en este mes, como el Día de Candelaria, el 14 de febrero, Día del Cariño, Día del Amor. También el 17 de febrero, que es el aniversario de Radio TGD, La Voz de Occidente. Y el 13 de febrero, que es el Día Mundial de la Radio. Fue un lunes, un Día Mundial de la Radio que se celebra cada 13 de febrero, pues vale la pena retroceder el tiempo para que y darle un vistazo a los inicios de la radiodifusión en Guatemala, gracias al emprendimiento e ingenio del telegrafista Julio Caballeros Paz, quien llevó a cabo con éxito la primera transmisión hace ya algunos años, y que luego incursionó en este medio. Carlos Cifuentes, productor del programa Chapinlandia, comentaba y recuerda que Julio Caballeros, considerado el padre de la radiodifusión en Guatemala, recibió las primeras ideas sobre cómo crear una radio de un colega en la hermana República de México. De esto vamos a platicar, de cómo surgió la radio en el mundo, en Centroamérica, en Guatemala y México. Mientras tanto, vamos a seguir con ustedes platicando y tenemos complacencia a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Sencillamente hipócrita, perversa, te burlaste de mí con tu labio fatal, me emponzoñaste y sé que inútilmente me enamoré de ti. Escúchame y compréndeme. No puedo, no puedo ya vivir. Como hiedra del mar, te me enredaste. Y como no me quieres, me voy. Sencillamente hipócrita, perversa, te burlaste de mí con tu labia fatal, me emponzoñaste y sé que inútilmente me enamoré. Sábelo, escúchame y compréndeme. No puedo, no puedo ya vivir. Como hierro como no me quieres, me voy a morir. Muy bien, a través del programa Jueves Inolvidable de Oleos hemos escuchado la participación de Antonio Aguilar interpretando esto que se llama Hipócrita. Pues hablando de la radiodifusión, fíjense ustedes que de materiales caseros, sartenes, bandejas de aluminio, bobinas con tubos y cintas de cobre, se llegó a armar el primer transmisor, el primer micrófono, lo adaptó de varios micrófonos de teléfono, luego también se convertiría en el primer locutor, Julio Caballeros. En ese entonces se le llamaba perifoneador. A mediados de la década de 1920 surgieron los primeros radioaficionados con aparatos de fabricación casera. Pues la historia de la radiodifusión guatemalteca, pocas familias tenían los recursos para adquirir un aparato receptor con el que se sintonizaban transmisiones del exterior por la onda corta, ya que a finales de 1929, cuando Julio Caballeros llegó a crear la primera emisora TGA, que incluía programas musicales de entretenimiento y también de orientación. Vamos a seguir con ustedes y también saludos para nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana, para don Carlos Rubén Soch y doña Soledad Batz. Saludos también para Adela Estacuy, que nos sintoniza en esta ciudad de Quetzaltenango. Felicidades esta mañana. También saludos para Olga, que nos sintoniza, saludando a su amiga Anabela Orochón, que este próximo 25 de febrero estará celebrando el día de su cumpleaños. Vamos a complacer a Adela Estacuy con esto que dice así. Escuchar tu dulce voz, renace mi alma. Vuelvo a creer que existe amor y tú. Quiero seguir soñando en ti, porque te quiero. Quiero creer que nunca más ya tú te irás. Pero al mirar la realidad, mi alma llora. Tú ya no estás y nunca más yo te veré. Vuelvo a sentir soledad dentro de mi alma. Tú ya no estás cerca de mí. ¿Por qué? Oigo tu voz que me dice te espero, te espero. Quiero morir para unirme a ti. No puedo más soportar esta pena tan honda. Al escuchar en mis Hemos escuchado la participación del recordado Jackie Javier Solís con esta canción que se titula Tu Voz, y fue para complacer a Adela Estacuy en esta ciudad de Quetzaltenango. Vamos a complacer también, saludos para doña Zoilita Rodas allá en San Juan Ustuncalco. Ya viene nuestro corte comercial y después del corte vamos a complacer a don Oscar Rubén Soch y a doña Soledad Batz. En el área de la radio, la presencia de TGD, la voz de Occidente, en sus hogares, centros de trabajo, eventos culturales y sociales, desde 1947, ha sido y será su mejor compañía. Bienvenidos a Jueves Inolvidable de Boleros, con las canciones que han marcado la historia de la música en la voz de Raúl Xicará Chávez a través de Radio TGD, la voz de Occidente. Lloras, lloras porque estás abandonada. Sufres, sufres porque estás desesperada. Cuánta amargura te dejó la vida. Toda la dicha para ti perdida. Sufres, sufres sin pensar que la amargura mata, mata tu hermosura bien amada. Ya no llores tanto, que el destino te ha de dar un buen camino. Estarás abandonada. Lloras, lloras porque estás abandonada. Sufres, sufres porque estás desesperada. Cuánta amargura te dejó la vida. Toda la dicha para ti perdida. Sufres, sufres sin pensar que la amargura mata, mata tu hermosura bien amada. Ya no llores tanto, que el destino te ha de dar un buen camino, no estarás. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. De acuerdo, de acuerdo, muchas gracias. Claro que sí, felicidades, mucho gusto de saludarlos y claro, vamos a enviar saludos esta mañana para Austreberto Orozco Fuentes, que nos está sintonizando ya en la Unión Americana. Felicidades esta mañana. Bueno, pues fíjense ustedes que estábamos por acá platicando de cómo a finales de 1929, cuando Julio Caballeros pues creó la primera emisora, TGA, que incluía programas con música de entretenimiento y de orientación educativa. Las siglas TG pertenecen precisamente al Código Internacional de Radiocomunicaciones e identifica a Guatemala. TG, que quiere decir Transmisor Guatemalteco. La radiodifusión oficialmente en Guatemala y en Centroamérica nació el 15 de septiembre de 1930 con la TGW, la Voz de Guatemala, la cual se convirtió en un medio fundamental de comunicación al transmitir noticias, conciertos de marimba y de artistas selectos y programas culturales. Los presidentes Lázaro Chacón y Jorge Ubico contribuyeron bastante al desarrollo de la radio, así lo comenta la obra Reseña Histórica de la Radiodifusión Cultural en nuestra Guatemala. Saludos para los amigos que se reportan por el hilo telefónico esta mañana y claro, vamos a continuar con el programa. Y saludos para usted que también está en sintonía de la emisora de la familia. El mensaje de la Unión Americana de Paterson, Nueva Jersey, de Maco Leiva, para complacer con esto que dice así. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Papeles, tan solo papeles, nos mantienen unidos en la farsa brutal. Papeles, tan solo papeles, papeles tan fríos que son ley nada más. Cobarde, manteniendo una situación de mentiras y de dolor, por pensar en el que dirán. Actores que fingen quererse y amarse en una comedia de todos los días, comedia que hastía, que no tiene fin ni realidad. Papeles, tan solo papeles, nos mantienen unidos en la farsa brutal. Papeles, tan solo papeles, que mostramos al mundo empeñado en fingir. Papeles que ante Dios y el divino amor ya no tienen ningún valor. Al morir lo que fue el amor, son papeles, son papeles, ya murió el amor. Bueno, con Camila Jiménez hemos escuchado Papeles. Esto fue para Maco Leiva allá en la Unión Americana. Los presidentes de Guatemala, Lázaro Chacón y Jorge Ubico, contribuyeron bastante al desarrollo de la radio. Así lo comenta la obra Historia de la Radio en Guatemala. Ubico instaló receptores con amplificadores en lugares estratégicos para que la gente pudiera precisamente escuchar la radio. Recuerda así Mario Paniagua, que era director de la TGUX, Radio Panamericana. El mundo de la radio era como estar en Hollywood, con mucho clamor de todos los trabajadores radiales. Pues había una convivencia muy especial. Y así fue como se celebró y como se inició precisamente el mundo de la radio en todo el mundo, y claro, también en Guatemala, por Julio Caballeros. Cada 13 de febrero se celebra el Día Mundial de la Radio, del cual pues hemos tenido el gusto de platicar esta mañana. Y quiero recordar que los inventores de esto fue, primero, el desarrollo de la radio, pues, se debió a la combinación de tres inventores. En 1888, Enrique Hertz, que descubre las ondas electromagnéticas al emplear dos pequeños aros de bronce. Segundo, en 1890, el italiano Guillermo Marconi utiliza la idea de Hertz e inventar sistema inalámbrico y logra comunicarse a una distancia de 2 kilómetros. Y el tercero, en el año de 1907, de Lee de Forts, con base en las experiencias de Thomas Edison, llega a crear el primer tubo de radio, que le llamó audio, por lo que se le considera el padre también de la radiodifusión. Vamos a cerrar con esto, este tema que es tan extenso, y en otra oportunidad vamos a comentar y a platicar los datos importantes de cómo más adelante se llegó a desarrollar la radiodifusión en Guatemala, pero ya en esta ocasión vimos lo más importante, que es que el día 13, cada 13 de febrero, se conmemora el Día Mundial de la Radio. Felicidades a todos los que trabajan en radio, que este 13, pues sin duda alguna, estuvieron celebrando el Día Mundial de la Radio. Y fue así también como nació un 17 de febrero de 1947 la primera radio particular departamental en toda Guatemala. Vamos a continuar con el programa y ahora vamos a complacer. Vamos a complacer con mucho gusto. Vamos a ver quién nos solicitó esta bella melodía. Para doña Zoila Rodas en San Juan Ostuncalco, esto que dice así. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordado de tu sombra, lo mismo que yo. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy. Que mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de cardos, la mano del tiempo tu huella borró. Yo a tu lado quisiera caminar. caminito, amigo. Yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguirá Bueno, hemos escuchado la participación de Rocío Dúrcal con esto que se llama Caminito. Y con esta canción Caminito hemos tenido el gusto de complacer a doña Zoila Rodas allá en San Juan Costuncalco. Este martes, vamos a ver, martes 21 de este mes de febrero se celebró el día martes de carnaval, como es una tradición, con la quema de cascarones, retazos, pica pica, y allí en el Calvario no dejó de verse la harina y tantas cosas que muchos estuvieron jugando este día martes de carnaval. Y el día de ayer se inicia la cuaresma, miércoles de ceniza el día de ayer. Cada año cambia según el calendario de la Semana Santa, cuando se lleva a cabo el rito de la imposición de la cruz de ceniza en la frente, marcando el comienzo de la cuaresma, tiempo de oración y de conversión para los fieles católicos como símbolo de preparación para la Pascua. La palabra ceniza proviene del latín cinis, que describe el producto de la combustión. Origen de esta tradición hay que buscarlo en los inicios de la cuaresma, la cual, como tiempo litúrgico en la iglesia, surge como una preparación, una inmediata para el bautismo de adultos, también de catecumenado, que se lleva a cabo todos los años en la noche de Pascua, así lo comenta el sacerdote. Inicio de la Pascua, inicio de la cuaresma, ayer miércoles de ceniza. Vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana a través del programa, y viene con esta canción que vamos a incluir después del corte comercial. Vamos a estar complaciendo a Austreberto Orozco Fuentes. Le vamos a complacer con la canción que ha solicitado despuesito del corte comercial. El éxito de Radio TGD, La Voz de Occidente, es producto de la capacidad, conocimiento y visión en medios de comunicación, aunado a la preferencia de su audiencia. Con orgullo celebramos un aniversario más de la emisora de la familia. Es nuestro aniversario y que sean muchos más. Bienvenidos a Jueves Inolvidable de Boleros, con las canciones que han marcado la historia de la música en la voz de Raúl Xicará Chávez a través de Radio TGD, La Voz de Occidente. Quiero relatar lo que a mí me sucedió cuando la otra noche mi sueño se turbó. Desmayó. Ven, ven, ven, ladronzuelo, ven. Pero ven y ven y ven a robarme a mí. Pero ven, ven, ven, ven, ven, ladronzuelo, ven. Pero ven y ven y ven a robarme a mí. Ven, pasó? Que se desmayó. Ven, ven, ven, ladronzuelo, ven. Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí. Pero ven, ven, ven, ven, ven, ladronzuelo, ven. Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí. Bueno, pues hemos escuchado la participación de la chamaca de oro, Sonia López, el ladrón, con la participación de la Sonora Santanera a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Y con esto también estamos saludando a Austreberto Orozco Fuentes, que se reporta a través del hilo telefónico esta mañana. Pues el origen de la tradición, hay que recordar que en los inicios de la Cuaresma, la cual como tiempo litúrgico en la Iglesia surge como una preparación inmediata para el bautismo de adultos. Así también se efectúa todos los años en la noche de Pascua, así lo comenta el sacerdote. Pues el catecumenado duraba 3 años a partir del siglo IV y concluía con una semana de preparación más intensa, esos días que con el tiempo se convirtieron en 40 días dieron origen a la Cuaresma, que recordaba los 40 años que pasó el pueblo de Israel en el desierto, los 40 días de Jesús en el desierto antes de empezar su vida pública. También la Cuaresma se originó como un tiempo de purificación para los cristianos que habían cometido alguna falta. Esto es lo que significa el inicio de la Cuaresma. Y a través de este espacio, pues recordamos que ayer, miércoles de ceniza, se inicia la Cuaresma, con miércoles de ceniza y la imposición de la ceniza en la frente. Vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa. Mientras tanto, viene otra de las canciones que ha solicitado a Austreberto Orozco Fuentes. Esta canción dice así. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. El hombre de vulgar hipocresía. Ante la gente oculto mi derrota, payaso con careta de alegría, pero tengo por dentro el alma rota. En la pista fatal de mi destino, una mala mujer cruzó el camino. Soy comparsa que juego con mi vida, pero siento que mi alma está perdida. Payaso, soy un triste payaso que oculto mi fracaso con risas y alegría que me llenan de espanto. Payaso, soy un triste payaso que en medio de la noche me pierdo en la penumbra con mi risa y mi llanto. No puedo soportar dentro de mi pecho, mi corazón sufriendo. Payaso, soy un triste payaso que en medio de la noche me pierdo en la penumbra con mi risa y mi llanto. No puedo soportar mi careta, ante el mundo estoy riendo y dentro de mi pecho mi corazón sufriendo. Payaso, payaso. Javier Solís interpretando Payaso. Hay tres aspectos que reflexionar en esta época de Cuaresma. El cuerpo encierra la plenitud del alma, la esclaviza el cansancio, los alimentos tres veces al día, la ropa, el dolor de las enfermedades y toda la limitación física son una carga para el alma. Es mejor la vida después de la muerte. Creer en el Evangelio no solamente enterarnos de las almas de Dios, las verdades de Jesús, sino hacer las nuestras y vivirlas. El Evangelio es para vivirlo, no tanto para aprenderlo. Por eso se nos pide conversión, un cambio que desde nuestro interior hacia el exterior, especialmente con la caridad y el amor al prójimo. La ceniza es el signo de humildad, sencillez de pecadores arrepentidos, reconocimiento de la grandeza de Dios al igual que los demás. Todos somos tierra. El miércoles de ceniza no es para asustarnos sobre el desastre de la muerte, sino un recordatorio de nuestra condición de peregrinos en esta vida, en esta tierra. Todo lo que hay en esta tierra es para nosotros y la tenemos que administrar, pero cuidado con aferrarnos a las cosas materiales. Algún día todo se queda para otros. Nunca nos olvidemos que somos polvo y algún día al polvo volveremos felizmente para continuar con la vida que Dios nos regaló, solo que allá la vamos a disfrutar con más plenitud. Esto es lo que marca el inicio de la Cuaresma, el miércoles de ceniza. Vamos a seguir con ustedes a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, a través de la emisora de la familia. Y vamos a complacer a nuestros amigos que han solicitado sus canciones a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. La luna plateada de mi cielo azul. amaba la luna plateada de mi gelatina. Luna de gelatina que supiste alumbrar en mis noches de pena por una morena de dulce mirar. De Xelajú me diste inspiración, la canción que te canto regada con llanto de mi corazón. En mi vida no habrá más cariño que tú, amor, porque no eres ingrata, lunita de plata, luna de cielo, luna que me alumbró en mis noches de amor. Hoy consuelas mi pena por una morena que me abandonó. En mis noches de amor, hoy consuelas mi pena por una morena que me abandonó. Bueno, hemos escuchado Luna de Xelajú. Para complacer a don Emilio del Rosario Castro Luarca, y un saludo muy especial y un abrazo fuerte, dice, para el equipo Xelajú Mario Camposeco, que mañana estará cumpliendo 81 años de haberse iniciado este cuadro que ha representado Quetzaltenango en diferentes partes. Felicidades al Xelajú Mario Camposeco mañana en sus 81 años. Y aquí continuamos con la plática especial. Fíjense que hay 7 preguntas y respuestas acerca de la época religiosa que forma parte de la cultura occidental. Por ejemplo, la número 1 es: ¿qué significa la palabra cuaresma? La segunda: ¿por qué de los 40 días? La tercera: ¿por qué de la ceniza? La cuarta: ¿de dónde viene el precepto de abstinencia de la carne? La número 5: ¿quién está y quiénes están obligados a la abstinencia? La número 6: ¿por qué cambia de fecha la cuaresma? Y la número 7: ¿para qué sirve la cuaresma? De esto vamos a platicar a través del programa, a través de Jueves Inolvidable de Boleros. 40 días, 40 noches, 7 preguntas también acerca de la época religiosa. Ya hemos escuchado Xelajú, Luna de Xelajú, ya la escuchamos para complacer a don Emilio Castro con motivo de los 81 años del Xelajú Mario Camposeco. Y ahora viene para Leslie de Huehuetenango. Vamos a enviar saludos para Leslie Santos, que nos sintoniza en Huehuetenango. Le vamos a incluir la canción que nos ha solicitado despuesito del corte comercial. Dar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Desde 1947, TGD, La Voz de Occidente, ha sido el más sano entretenimiento con su programación original y única, especial para su audiencia selecta. Gracias por preferirnos y celebre con nosotros un aniversario más.